partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí juntos en un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como acaba de decir la apertura. Mi nombre es Nicolás Eleve. Durante 60 minutos, exactamente una hora, vamos a repasar cuáles son las noticias más importantes desde nuestro humilde punto de vista aquí en la Argentina y en el resto del planeta Tierra. Nos vamos a detener en algunos temas, en algunas informaciones que nos parecen trascendentes. No vamos a repasar todo lo que ocurre, sí lo que a nosotros nos parece importante. La idea es presentar una vez por semana, en 60 minutos, un programa de análisis, de discusión, de opinión. La idea es simplemente, desde nuestro enfoque, quedarnos con algunas de las noticias que andan dando vueltas por la radio, por la televisión, por los diarios, por los sitios online, las redes sociales, algunas de las noticias que creemos que son importantes, y detenernos y pensarlas, discutirlas. La idea es que nos escuches del otro lado y estés en total acuerdo y en total desacuerdo con lo que decimos. No nos importa que estés coincidiendo con el enfoque del Redondel, y a decir verdad nos gusta más que nos escuches aún si no coincidís con nuestro punto de vista. No hacemos un programa de radio para fanáticos, no tratamos de tener oyentes obsecuentes, sino justamente eso, pensar en voz alta y tener gente que nos escuche del otro lado y pueda coincidir o no con lo que estamos diciendo. Este programa es válido entre el 15 y el 21 de octubre de 2012, y como siempre en este primer bloque te recordamos de qué manera podés escucharnos. Por supuesto, siempre desde nuestra página web www.elredondel.com.ar, en nuestra versión liviano móvil, que es m.elredondel.com.ar, desde teléfonos o aparatos chiquititos. El resto, siempre en nuestra página web podrás ingresar sin ningún inconveniente y escuchar el último programa. Hay una serie de emisoras, una serie de radios de diferentes puntos de la República Argentina que incluyen en su programación El Redondel. Si querés ver la lista, el detalle de qué radios, en qué diales, en qué días y horarios emiten este ciclo, tenés que revisar nuestra página web. Quizás en tu ciudad, en tu municipio, en tu partido, en tu pueblo, puedas escucharnos de manera tradicional a través de una radio de frecuencia modulada o de amplitud modulada. Así que esa es otra alternativa válida. Si nos seguís en las redes sociales, también vas a poder escuchar El Redondel y enterarte de nuestras últimas novedades, además de, por supuesto, estar en contacto con nosotros. Estamos en facebook.com/elredondel, en twitter.com/elredondel, en pinterest.com/elredondel, en todos lados /elredondel. Es muy fácil encontrarnos en Google Plus, también en Skype somos El Redondel, en Hotmail, elredondel@hotmail, y nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar, para que estés en contacto. Igual toda esta info está en la página para que nos escribas, nos sigas, nos compartas, les cuentes a tus conocidos y amigos que existimos, y nos escuches, nos descargues, nos oigas cuando tengas ganas, desde la transmisión online, nos escuches después cuando tengas más y mejor tiempo, lo que quieras. En definitiva, la idea es que escuches este programa cuando te sea más conveniente, además de que, como siempre decimos, tratamos de generar otras informaciones en otros soportes y otros contenidos. Por último, para este primer bloque, recordarte que tenemos excelente música, excelente música. Hoy vamos a escuchar, ya está llegando, un clásico de la década del 90. Vamos a oír música de los Estados Unidos, de Venezuela, porque vamos a hablar, obviamente, de la actualidad venezolana. Vamos a escuchar rock venezolano por primera vez. Grandes canciones como solamente te podemos ofrecer en este programa que es El Redondel. Y lo que está empezando a sonar, primer tema del programa, por supuesto, es Brian May con este clásico de la década del 90, Too Much Love Will Kill You.

Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Vamos al primer bloque de este programa. Ya pasaron 10 minutos desde que comenzó este nuevo encuentro de El Redondel. Algunos de los temas de la actualidad nacional. Se ha desaparecido, no completamente, al menos el aspecto público de este conflicto entre Gendarmería, Prefectura y el Gobierno Nacional por la liquidación de sueldos, que tuvo hace algunos días su momento más álgido con manifestaciones en los edificios de Gendarmería y Prefectura aquí en la ciudad de Buenos Aires, con los conflictos de tránsito que obviamente generan este tipo de protestas, además de que, saliendo del tema menor del tránsito, además de que, por supuesto, un conflicto de una fuerza de seguridad, de una fuerza armada, siempre implica una situación riesgosa, más teniendo en cuenta algunos antecedentes del último tiempo en el resto del continente, en el que las fuerzas ya no armadas tradicionales, sino las de seguridad cotidiana, vamos a hablar de policías, ese tipo de fuerzas, han tenido o han estado involucradas en situaciones de riesgo institucional. Por ejemplo, lo que pasó no hace mucho tiempo en Ecuador con una protesta que fue similar, empezó por un conflicto salarial y devino en algo bastante más complejo, que luego, bueno, con un hasta incluso un enfrentamiento, bueno, se logró controlar. Acá no, por suerte, no se llegó a nada de eso, pero hubo situaciones bastante extrañas. Por lo pronto, es bastante raro que un decreto que aparentemente no generaba más problemas que soluciones, las autoridades, tanto de Gendarmería como de Prefectura, hayan dejado que fluyera el conflicto y no hayan tratado de evitar la aplicación del decreto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Hay un decreto sancionado por el gobierno nacional que en esa reestructuración salarial iba a generar un malestar en dos fuerzas de seguridad. Nadie evitó que esto ocurriera. Obviamente hay una responsabilidad política de los responsables en la redacción del decreto del gobierno nacional. Sin dudas, ni la presidenta Cristina Kirchner ni ningún presidente de la nación lee todos los decretos que promulga, que firma, y ahí sí hay una responsabilidad política de los funcionarios elegidos, que en este caso pueden generar un conflicto, ¿no? Un decreto mal analizado, mal configurado, mal pensado, puede generar un conflicto con un sector como el que se generó acá. Así que no hay ninguna duda de la responsabilidad política del gobierno nacional en esto. Pero tampoco hay que ignorar o no hay que dejar de ver el hecho de que las autoridades, tanto de Prefectura como de Gendarmería, no plantearon que esto iba a generar un conflicto y lo aplicaron quizás, y esta sería la pregunta, a sabiendas de que se podía generar el conflicto. O sea, tampoco hubo una voluntad política de las autoridades de ambas fuerzas de evitar que el conflicto se sucediera o de que el tema se complicara. Es una buena pregunta. Sería interesante saber qué decisiones políticas se aplicaron al respecto. Por lo pronto, las autoridades fueron removidas y, si bien existen algunas familiares de algunos sectores, tanto de Prefectura como de Gendarmería, voceros que siguen manifestándose en contra de lo resuelto por el gobierno nacional, pareciera que todo ha quedado en el plano de lo negociable y en un conflicto a llevarse adelante la resolución con las autoridades nuevas. Ya no hay gente manifestando. Bueno, un momento bastante delicado y bastante interesante para ver cómo en general los conflictos aparecen, cómo aparecen de la nada, cómo desaparecen de la nada, cómo a veces aparecen a partir de situaciones muy absurdas, como es esto. En definitiva, un decreto que rápidamente se dio marcha atrás, o sea, se intentó desarmar lo que estaba mal concebido, cómo algo mal pensado desde el principio puede generar un conflicto social, político, económico, bueno, en este caso no, en otros tantos, claro que sí, por algo escrito, mal pensado, mal discutido en distintos sectores, más allá de, como planteaba hace un ratito, los intereses que hay alrededor de ese tema. Y hablando de intereses, otra de las noticias de la semana, también muy compleja de seguir, muy compleja, es todo el entuerto por la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura, una reunión pendiente ahora entre los integrantes del Consejo y la Corte Suprema. Recordemos que el Consejo de la Magistratura es el órgano creado por la última reforma constitucional para la designación de los jueces. Lo integran representantes de las distintas fuerzas políticas. Específicamente el conflicto está alrededor o gira alrededor de la designación del juez que podría entender en la inconstitucionalidad, la denuncia de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Clarín de un par de artículos de la Ley de Medios, no de toda la Ley de Medios, y esta fecha, estas interpretaciones que también andan dando vueltas sobre la cláusula de desinversión, que excepto el Grupo Clarín, en general el resto de los medios que también tienen que desinvertir aceptan para el próximo para estos próximos meses, pero el Grupo Clarín obviamente tiene una interpretación completamente diferente, y allí está, entonces, aquí está el entuerto entre la designación del juez a cargo de este tema, qué intereses va a representar, quién lo va a nombrar, qué rol juegan los consejeros cercanos al gobierno, obviamente que representan de hecho al gobierno nacional en el Consejo de la Magistratura, y los que representan a la oposición, y el vínculo entre la oposición y los medios, un tema muy complicado, con muchos abogados de por medio, con muchas figuras que andan dando vueltas, jueces subrogantes, gente que es nombrada y que es denunciada de uno y otra parte por estar involucrados de un lado y del otro. Muy, muy complicado el tema del Consejo de la Magistratura. Es realmente difícil de seguir para la opinión pública porque hay muchas figuras dando vuelta, muchas contradicciones y mucho para leer al respecto. Pero ese es otro de los temas de estos próximos días. Otra de las noticias a las que hay que seguir prestándole atención es el tratamiento en el Senado a partir de esta semana del presupuesto 2. Otras de las noticias que nos van a interesar será la evolución del conflicto en la ciudad de Buenos Aires, de las escuelas que han sido tomadas. El tema ya está entrando en su quinta semana sin una aparente resolución, sin un tema que se encamine. Es un problema el del vínculo entre los alumnos de los colegios secundarios, los centros de estudiantes de los distintos colegios, de muchos colegios en la ciudad, y el Ministerio de Educación de la ciudad. Es un vínculo que no ha sido fácil en tomas anteriores, el año pasado por problemas edilicios, hoy por la reestructuración de programas, así que ese es un tema que seguirá. Y un tema que tiene que ver con la ciudad y que tiene que ver no solo con la ciudad de Buenos Aires, también con todo el resto del país, es el tema del aborto no punible. Hace algunos meses ya la Corte Suprema de Justicia simplificó algo que siempre existió en la legislación argentina, que es que las mujeres que han sido violadas y las mujeres que tienen algún tipo de cuadro de discapacidad pueden realizarse abortos. Esto siempre lo dijo la ley lo dice desde hace muchísimas, pero muchísimas décadas. Sin embargo, la realización de abortos no punibles, o sea, abortos no condenados por la legislación actual, hablo de lo que dice la ley actual, este tipo de abortos eran siempre fueron complejos de realizar, porque los médicos se negaban a hacerlo, porque aparecían particulares que interrumpían la decisión del aborto a través de algún tipo de amparo de la persona, en este caso del feto, en defensa del feto, la persona por nacer, había discusiones sobre la interpretación de la ley, hasta que la Corte muy claramente, y ese es el trabajo de la Corte Suprema, hizo una interpretación muy clara, resolvió qué es lo que dice la legislación, justamente para que esto no se diera más. Sin embargo, en la semana, un aborto no punible, reitero, un aborto de los que la ley actual no contiene delitos, fue interrumpido, digamos, no se llegó a la situación del aborto. Ahí apareció Mauricio Macri dando información en una reunión de empresarios. Aparentemente esta información llegó a algunas de estas organizaciones a favor de la vida o en todo caso en contra del aborto. Algunas agrupaciones que son muy conservadoras en muchos aspectos y más cercanas a algunas religiones, y a partir de esto avanzaron en el freno al aborto no punible, que luego la misma Corte Suprema de Justicia resolvió muy rápidamente, que reiteró cuál era su voluntad, tomó el caso, cuál era su interpretación de la interpretación de la legislación, y esto se destrabó. Hubo otro aborto no punible en la ciudad de La Plata. Estamos hablando simplemente de la aplicación de la ley tradicional, de la ley que ya existe. No estamos hablando de la discusión que se está dando desde hace mucho tiempo sobre el tema aborto, la discusión que avanza en distintos diputados y senadores a favor de hacer modificaciones sobre la legislación actual, una legislación que permita el aborto en ciertas condiciones. Lo comentábamos que es un tema que se está discutiendo, por ejemplo, en Uruguay, que en muchos estados de los Estados Unidos hay legislación, en países de Europa también. Así que el del aborto es un tema mucho más instalado en los últimos años acá en la Argentina que en otros, pero sin dudas el tema del aborto no punible y que todavía haya intentos por el no cumplimiento de la ley de algunas agrupaciones y no entender la complejidad de la situación del aborto es un tema interesante, grave en algún punto, y bien, es uno de los temas de coyuntura de los que seguramente también hablaremos en los próximos días. Por último, desde lo político hay que hablar de lo que está ocurriendo en Ghana, donde la Fragata Libertad está detenida. En esta semana avanzará la misión de los vicecancilleres de defensa y de relaciones exteriores, que están tratando de destrabar esta especie de confiscación de la Fragata Libertad por parte de grupos de fondos que quieren cobrar deuda argentina, que en su momento se declaró en default, y han avanzado ante la justicia de ese país africano. Habrá que estar atento a un tema que es de características económicas, de política internacional. Se habla por estas horas de trasladar a todas las personas que están, o a la mayoría de los marineros y de la tripulación de la fragata, y luego habrá que ver qué es lo que ocurre con esta nave insignia, por otra parte, una nave que tiene como objetivo ser una especie de embajadora, la actividad de la fragata como embajadora de la República Argentina, como una nave de buena voluntad, como muchos otros países tienen, una fragata histórica que recorre el mundo con esas intenciones. De hecho, es un museo sobre el mar a la vez, y es un tema sin dudas de altísimo nivel político. Así que habrá que estar atentos, deberemos estar atentos también a lo que ocurra con la fragata en los próximos días en Ghana, y el tema político también habrá que ver cómo sigue. El resto, acá en la Argentina, no muchas novedades. El gobierno nacional ha reaccionado un poco de oxígeno ante algunos problemas para el Ejecutivo después del triunfo de Chávez. Ha habido como cierta simpatía, cercanía. Se seguirá hablando de la economía, del tema del dólar, de la posibilidad o imposibilidad de comprar moneda extranjera, viajar al exterior. Hay un cacerolazo planteado, organizado a través de las redes sociales de distintas agrupaciones contrarias al gobierno para el 8 de noviembre. Algunas agrupaciones bastante contrarias al gobierno, definitivamente. Los partidos políticos no han tomado una decisión muy concreta en cuanto a el resto de los partidos de oposición, sin grandes novedades. La Unión Cívica Radical está en su interna viendo qué es lo que va a ocurrir. Algunos medios hablan de un acuerdo entre, por ejemplo, el intendente de Vicente López Posse y el intendente de San Isidro Posse y la gente del PRO. Eso está ahí abierto. Michetti no va a provincia. Se habla otra vez de una alianza entre Macri y de Narváez en la provincia de Buenos Aires. El resto, pensando en 2013, todavía está todo bastante verde. Y los temas siguen siendo más o menos los mismos en cuanto a economía. Algunos números dicen que la Argentina crecería un poquitín más de lo que algunos números preveían sobre fin de este 2012, y que 2013 sería un año de un poco más de respiro. Algunas declaraciones de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, analizando la situación económica de la región, hablando de por qué a la Argentina la crisis este 2010 le pegó un poco más que a Brasil, y que, bueno, de alguna manera dando alguna visión positiva de la región en general, de Brasil y de la Argentina, conectada como lo está la economía local a la economía del país vecino. Y no mucho más, la verdad, no hay muchas más novedades en cuanto a la política local por estas horas. Vamos a hablar, sí, obviamente, en el bloque internacional que viene en un rato, de Venezuela, de las elecciones en Estados Unidos, de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano, del Nobel a la paz, de la independencia de Cataluña, algunos temas que vendrán luego, y nos queda algún tema también para el cierre del programa. Ahora, como corresponde, 27 pasaron ya desde que comenzamos el programa, vamos a escuchar un poco de música, si les parece, y seguimos aquí en El Redondel del Periodismo sin lados oscuros. No te vayas. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Una gran canción de la música popular argentina, la inconfundible voz de Marilina Ross y de Sandra Mianovich en esta versión acústica del clásico Puerto Poyenza. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás. Como un

viene arrepentimiento, algún regalo. Todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, el planeta sigue dando vueltas, sigue girando y hay varias noticias interesantes. Estados Unidos se prepara con una serie de debates, primero entre los candidatos a presidente, luego los candidatos a vicepresidente de los dos partidos casi únicos que han existido en la historia de ese país, el Partido Republicano y el Demócrata. Se preparan para las elecciones que se van a estar llevando a cabo ahora en noviembre. Se va a definir la continuidad de Barack Obama o el regreso del Partido Republicano con Mitt Romney a la cabeza, un religioso mormón con una visión de país que obviamente comparten muchísimos estadounidenses. Veremos cuál es su relación con el mundo y con el resto de América Latina. Por lo pronto habló el otro día Mitt Romney de Venezuela. Después vamos a hablar de Venezuela. Dijo que en definitiva el gobierno de Chávez no era más que una dictadura que expandía las dictaduras al resto de América Latina. Ya da un poco de miedo si con esa liviandad un candidato a presidente de Estados Unidos interpreta la democracia en Venezuela, el triunfo de tantas elecciones de Chávez, y tiene tan poco conocimiento sobre el resto de la región, ¿no?, de América Latina. Hoy en día, más allá de que Romney coincida o no con los gobiernos que hay en América Latina en general, algunos son más cercanos a la izquierda, otros son más cercanos a la derecha, pero por suerte, excepto en el caso de Paraguay, con este gobierno a cargo del vicepresidente y este extraño juicio político a Lugo, el resto de la región hoy en día está con miles de problemas políticos, económicos, sociales, pero el resto de la región tiene presidentes votados y algunos muy votados, así que y de ideologías muy diferentes y que se llevan bastante bien, hay que decirle a Romney. Por otra parte, no es raro ver en la UNASUR, por ejemplo, tanto a Santos como a Piñera, que tienen un punto de vista más conservador, más cercano a la derecha, interactuar sin mayores inconvenientes con presidentes más progresistas, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Cristina Kirchner, el mismo Hugo Chávez, Evo Morales, o el mismo Ollanta Humala. Así que el panorama de América Latina, gracias a Dios, es un panorama de democracias. Después, otra discusión válida es si nos gusta o no nos gustan las democracias que hay en la región y nos gustaría que gobernara otro. Eso es totalmente válido, sin ninguna duda. Así que veremos qué pasa si gana Obama, si gana Romney y cuál es el vínculo con la Argentina y con el resto del mundo. Esa es una de las noticias, hay que tratar de seguirlo dentro de nuestras posibilidades. Obviamente se habla muy poco de América Latina en los debates y en las discusiones. Hay ya una guerra de encuestas como ha habido, como ocurre siempre, ¿no? En todas partes, quién gana, quién no gana. Los países que tienen como Estados Unidos cientos de millones de habitantes, cualquier encuesta es difícil de mostrar el panorama. Y aparte hay que recordar que Estados Unidos tiene el sistema de colegio electoral, un sistema que era el mismo que teníamos en la Argentina hasta la reforma de la década del 90 de la Constitución, que hace que se voten electores, personas que van a un colegio a votar al presidente, así que a veces no importa definitivamente quién gana, sino quién gana por estado, porque es el número de personas que van al colegio por cada estado en representación de cada partido a votar. Así que por eso en Estados Unidos el tema es quién gana qué estado más que el número total de votos, porque algunos estados aportan más cantidad de electores para ese colegio que va a elegir en definitiva al próximo presidente. Es el mismo sistema que se pensó hace 200 años y que sigue existiendo en Estados Unidos, también muy discutido, ¿no? El sistema democrático estadounidense, bastante antiguo, vamos a plantearlo así, tiene muchos años y tiene el problema, no solo Estados Unidos, otros países también, de que muchas veces depende obviamente de las elecciones, pero como el voto es voluntario, a veces todo es resuelto entre un 30 y 40% de la población, que son los que realmente votan. Una democracia no tan participativa como otras. Así que las elecciones en Estados Unidos es un tema. En esta semana también es un tema las reuniones en Oslo, en Noruega, entre las FARC y las autoridades del gobierno de Colombia, que podrían poner fin a 50 años de lucha armada en ese país. Un proceso, el proceso de la guerrilla colombiana, el único que ha sobrevivido en el resto del continente, lamentablemente en algunos casos sin un acuerdo pacífico, sin una solución política, de una manera muy trágica, pero son instancias históricas que quedaron ya en el pasado. En Colombia esto ha seguido, se ha mantenido este conflicto durante muchos años y quizás haya llegado, ojalá que sea así, el tiempo de paz. El gobierno noruego tiene gran experiencia en estas gestiones, los gobiernos noruegos, y ahí está Noruega, también está el gobierno cubano, ¿sí? La Habana y Oslo van a ser los vínculos entre el gobierno colombiano y las FARC. Ojalá se llegue a un buen acuerdo y haya paz. Y hablando de paz, polémica, gran polémica por el Nobel de la Paz a la Unión Europea, esta unión de países que no ha tenido muchos problemas en tener misiones de conflicto o tener misiones militares en otras partes del mundo en estos últimos 50 años. También es interesante discutir cuál ha sido el rol de la Unión Europea en conflictos recientes en la misma Europa, como fue la guerra de la ex Yugoslavia, con todo lo que nosotros sabemos sobre limpiezas étnicas, masacres, asesinatos. Se habla de que la Unión Europea, o uno de los fundamentos de la gente de la academia, la academia que entrega el premio Nobel, es que ha colaborado, dicen, la Unión Europea con la estabilidad y la paz en Europa. Habría que ver si también la Unión Europea ha colaborado con la paz en el resto del mundo, e incluso repensar si su rol ha sido tan pacifista. Muchos critican o plantean que hay muchas organizaciones, personas, instituciones en todo el planeta, en la misma Europa, que han hecho mucho más por la paz que una organización que incluso tiene fuerzas desplegadas en nombre de o en el marco de conflictos armados. Algo parecido ocurrió cuando se le dio el Nobel de la Paz a Obama, que llevaba adelante su gobierno una guerra en Afganistán, y hay tantas denuncias por abusos, errores técnicos, bombardeos de los que llamaríamos sin querer queriendo, los famosos daños colaterales en muchas partes de Asia por parte del gobierno de los Estados Unidos, y el presidente es Obama, y Obama recibe el Nobel de la Paz. Se habla, muchos medios hoy en Europa, desde el país de Madrid, a tantos otros, plantean esto de cómo se ha desvirtuado y cómo se le quita el peso que durante otras épocas ha tenido justamente este, puntualmente este premio, el Nobel de la Paz, que siempre tendía a ser recibido por personas que tenían un claro y evidente compromiso por la paz, por la solución de conflictos armados. No eran personas que pudieran, u organizaciones a las que se les pudiera denunciar algún tipo de vínculo con algún conflicto, una situación armada, etcétera, etcétera. Ya recuerdo, por ejemplo, cuando se le entregó la polémica que se dio cuando se le entregó el Nobel de la Paz a Yasser Arafat y a el presidente en ese momento de Israel, creo que era Yitzhak Rabin, que estaban en el proceso de paz. Pero claro, era toda una historia por detrás de enfrentamientos, de luchas, de guerras, de violencia, que hacía, bueno, dudar sobre, en definitiva, a quién le damos el Nobel de la Paz. Hay mucha gente que toda la vida ha peleado por la paz, no. Bueno, por lo pronto la discusión era más que válida. Más noticias que tengo que tienen que ver con lo internacional en este bloque, en este segundo bloque del programa de informaciones del planeta Tierra. El independentismo en España sigue la discusión sobre una posible independencia de Cataluña, si Cataluña tiene que ser parte de España o no, si tiene que haber un sistema federal como el que hay en la Argentina. Es interesante escuchar a Felipe González, que durante muchos años, casi 20, presidió el gobierno español en la década del 80, hacer este planteo de un sistema de estados federales como el que ocurre o como el que se da en Brasil, en la Argentina, en México o en los Estados Unidos, seguramente con las características propias de España, para evitar este desmembramiento que algunos plantean, algún tipo de independencia de Cataluña, y que si esta se diera a partir de un plebiscito, ¿qué ocurriría con el País Vasco, Galicia y otras regiones autonómicas en España en este momento de crisis? ¿Cómo ve el Partido Popular? ¿Cómo hablan el otro día algunos funcionarios, un funcionario del gobierno central hablando de españolizar Cataluña? ¿Cómo pegó esto en esa nación, en esa comunidad que es Cataluña? Así que hay todo un debate muy interesante sobre el independentismo, del que siempre hablamos y lo seguimos. Por ejemplo, está confirmado, y lo cuento, nosotros también lo hemos nombrado en algún otro programa, el plebiscito que se realizaría el año que viene, aparentemente ya está todo encaminado, en Escocia, para definir, para que los escoceses definan si quieren seguir formando parte del Reino Unido, de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Será entonces el reino de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte si Escocia decide independizarse, y ver qué es lo que ocurre con ese país del norte de la gran isla británica. Así que ese es otro de los temas. Me quedo con dos más antes de ir a escuchar música. Qué interesante este fenómeno del 12 de octubre en buena parte del continente americano, mientras que de México hacia el sur la idea de Día de la Raza queda en el olvido, avanzamos a Día de la Memoria Histórica o Día del Recuerdo de las culturas originarias, de los pueblos originarios desaparecidos, o algunos países hablan del Día de la Integración de las Culturas, tratando de rever, como se viene reviendo ya desde hace muchos años, qué significó el 12 de octubre para el continente, qué es lo que comenzó más allá del descubrimiento o de la llegada de Colón. Esto de descubrimiento también marca un punto de vista, de la llegada de Colón o de España a América, todo lo que vino después, todo ese proceso que empieza en octubre de 1492, pero cómo, mientras que en América Latina en general hay un cierto rechazo a eso, cierto rechazo a los vínculos con España y una revisión de esa festividad histórica, quizás llegue un momento en el que el 12 de octubre deje de ser considerado como una celebración en América Latina, sería relativamente lógico. Lo es en España, es una fiesta nacional importante porque marca un logro de España, específicamente, en este caso, de esa naciente y recién armado reino de Castilla y Aragón para 1492. Hoy su herencia es España, pero en el resto de América Latina es válida la discusión de si tiene algún sentido festejar o no este 12 de octubre o los 12 de octubre. Y planteaba esto, qué interesante ver cómo en Estados Unidos el 12 de octubre se lo ve, o octubre en general y a partir del 12 de octubre, como el mes de la hispanidad, y los latinos toman el 12 de octubre como, o las personas que hablan español, como un día trascendente en su comunidad, es un día de celebración, de festejo, de volver sobre lo que ellos llaman la herencia hispana. Así que como mientras América Latina de la espalda, en España el 12 de octubre, y octubre es resignificado como una fecha de unidad entre los distintos latinos, más allá de qué país sean, ¿no? O de qué origen sean, o incluso estadounidenses, latinos nacidos en Estados Unidos, pero que tienen, se identifican con esto de la hispanidad, y a partir de ahí se vive de otra manera. Así que me parece interesante, porque es muy atractivo ver cómo en distintos lugares una misma fecha significa o es recordada por diferentes motivos. Por último, me quedo en Venezuela. Vamos a escuchar, de hecho, en unos segunditos nada más, música que llega de ese país caribeño. El triunfo de Hugo Chávez ha sido una de las noticias de estos últimos días, y volvemos a detenernos en este tema del periodismo de anticipación, de la futurología, lo que no deberíamos hacer nunca, ni los periodistas, ni los políticos, ni nadie. Solo los videntes deberían hacer futurología, en vez de contar lo que pasa y contar lo que vemos y contar lo que sabemos. Esta tendencia errada a veces a pronosticar, a creer ciegamente en encuestas que en definitiva a veces también tienen mucho de más allá de lo científico, que puede ser una encuesta con muestras pequeñas en poblaciones enormes, como decíamos lo de Estados Unidos, no hacen más que marcar tendencias. A veces son pagadas, incluso muchas veces, por los mismos que quieren que ocurra tal o cual cosa, y por eso las difunden. O sea, la difusión de las encuestas es una manera de condicionar los puntos de vista, los votos. Pero bueno, Venezuela ha elegido a Chávez. Es muy interesante tratar de profundamente salir de todos los prejuicios que hay sobre Chávez, leer lo que ocurre en Venezuela, las contradicciones que hay en el país, y también todos los cambios que se han dado en los últimos años que han facilitado el crecimiento, el desarrollo económico de Venezuela, que, reitero, con todos esos problemas, hace que una gran cantidad de la población del país elija y siga eligiendo a una figura como Hugo Chávez, que llegó a Venezuela después de muchos años de problemas económicos, de profundización de situaciones de pobreza en un país que hace muchos años que también es rico gracias a la renta petrolera. Sin embargo, en los 70, en los 80 sobre todo, cómo económicamente empeoró Venezuela, explica por qué apareció un Chávez y por qué quizás gobierne durante 20 años y ha ganado prácticamente 14 de 15 elecciones en los últimos 15 años, 14 años. Así que es un tema que hay que tratar de entenderlo, mirarlo, leerlo y comprenderlo en toda su complejidad. Y nosotros ahora nos vamos a ir a escuchar música de Venezuela, a ver qué les parece algo de rock venezolano, si les gusta. A mí me pareció una gran canción, a ver qué opinan ustedes. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. No sé qué me pasó. Siento que todo se acabó. Hoy pierdo fuerza, pierdo la razón. En una nube azul de confusión. Caminar. soy siempre así. Tú eres la excepción. Estamos escuchando rock venezolano con O'Kills. Esta es una de las bandas con mayor cantidad de minutos en el aire de las radios de Venezuela por estos días. Hacen rock alternativo, independiente. Se formaron en 2010. La banda se llama O'Kills. El mundo gira y gira. Está liderada por Leonardo el Camarón Jaramillo. Jaramillo, no Jamarillo. Y Tony Aldazaro. O'Kills, aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros, desde Iniciando Transmisión, que así se llama el álbum del que está extraído este tema. O'Kills haciendo Nube, música desde Venezuela, aquí en El Redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo a tu donante. Últimos segundos del programa, apenas algunos dos minutitos para cerrar, para despedirnos, para agradecerte haber estado del otro lado compartiendo este nuevo encuentro del Redondel, válido entre el 15 y el 21 de octubre de 2012, por visitarnos en www.elredondel.com.ar, también por seguirnos en Twitter como El Redondel, en facebook.com/El Redondel. Quería hacer un pequeñísimo comentario sobre el tema de la intención de un grupo de gente de tirar abajo la estatua de Roca que está en el centro cívico de Bariloche. Quedará para la semana que viene. Ahí hay un tema de, bueno, repensar justamente, no sé si es correcto o no, hay muy buenos argumentos para todos lados, pero bueno, ¿quiénes son las figuras que nos representan? ¿Cuánto? La historia siempre ha tenido esto. Pero bueno, es una noticia que anduvo dando vueltas por ahí, me llamó la atención y que me parece interesantísimo para debatir, uno de los temas de los que siempre en definitiva se puede hablar un rato largo. Pero bueno, nada, lo dejamos para la semana que viene porque se acaba el programa. Como siempre, gracias a todos por escucharnos, por estar ahí y por seguirnos. Mi nombre es Nicolás Elevi, tengan una excelente semana y si todo sale bien, nos estamos escuchando en 7 días en un nuevo encuentro, en un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. ¡Chau, chau, chau, chau! Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.